esperado tanto ya para echarlo del lugar. Hoy la magia es mi salvación y me da más protección, y así luchamos hoy por Ever Free. Bella es la naturaleza, hay que observarla. No hay que temer a buitres que aquí están. Me tienes para protegerte de las espinas que hay. Soy libre al fin, por siempre soy. Han entrado a nuestro lugar, con cadenas lo sellarán. Lo hemos tenido por generaciones, pero hay complicaciones y aún luchamos hoy por Ever Free. Ten confianza, esto es por tu bien. No temas ya, pues hay amistad y la belleza que nos rodea.